mejor, así de firme la boca. Hoy más que nunca seguimos siendo parte. FM La Boca 90.1, parte del rock nacional. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre. Pour aimer le temps qui passe, dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. ¡Qué semanita! Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nosotros estamos acá un poco consternados porque uno prepara las cosas y de repente te despertás y hay otras noticias violentas y tristes. Pero bueno, vamos a tratar de seguir por lo menos en esta primera parte con lo que teníamos planeado. Porque mientras Comodoro Pi con su cloaca rebalsa y muestra el detrás de escena de las principales operaciones políticas de este país, encarcelan a Luis de Lía por haber protestado contra la connivencia policial con los narcos y asesinos. El asesino de Martín Cisneros salió de la cárcel hace rato y se pasea por el barrio de manera amenazante. Luis de Lía, el que protestó denunciando a sus cómplices y al comisario que lo protegía, está preso. Y así estamos. También empiezan a salir otras verdades a la luz que provocan una nueva desilusión popular. Nos desayunamos esta semana, casi esto es una pavada, ¿no?, al lado de todo lo que pasó, pero quería comentarlo porque me parece que es importante, es parte de nuestra idiosincrasia. Nos desayunamos que Carlos Tevez, el jugador del pueblo, abusó de sus contactos políticos y nos afanó junto a sus cómplices 6 parques eólicos. ¿Necesitaba la plata, Carlitos? Carlitos es rico, no necesita robar, diría doña Rosa en la verdulería del pueblo. Y entonces, ¿cómo es que un jugador de fútbol nacido en un barrio humilde que lucha por salir adelante se convierte en un millonario que termina involucrado en un robo multimillonario al pueblo argentino? Entre otras cosas porque puede. Entre otras cosas porque lo llevaron. Podría haberse negado, es cierto. Podría haber dicho, no, gracias, no necesito más dinero. Pero eligió ser cómplice y llevarse 9 palos verdes que son de todos los argentinos. Entre otras cosas, porque eso lo iguala con los blanquitos de ojos celestes que le ofrecieron el negocio. ¿Cómo les va a decir que no? El ser humano es un ser gregario. Todos queremos pertenecer a un grupo y vamos. Es más divertido ser parte del grupo con poder para bolsiquear y hacerte más rico que ser parte del grupo de laburantes que se levantan a las 5 de la mañana para ayudar la vida. Los 9 palos verdes que hoy engrosan sus cuentas bancarias son de sus ex vecinos de Fuerte Apache, son del hospital que le salvó la vida manteniéndolo 3 meses en terapia intensiva cuando era un bebé, sin cobrarle nada a sus padres. Son del laburante que privándose de otras cosas paga la entrada carísima para ir a verlo jugar. Son del pibe al que le sacaron la netbook, del jubilado al que le quitaron los remedios porque no hay plata. Pero Carlitos no lo piensa, ni lo pensó nunca, porque él solo tiene ojos para sus nuevos amigos, los que le ofrecen ganar guita fácil sin tener que correr detrás de la pelota. Él no quiere pensar en el barro del que salió. Quiere disfrutar del verde césped que le recuerda a los verdes dólares en los que puede nadar y ganar. Muchos intelectuales piensan que esa es la batalla cultural y traban largas discusiones acerca de qué es mejor para ofrecerle al pobre. Como si el pobre fuera un ente impensante, un ser sin voluntad, sin ideales. Te hablan de los pobres como quien te habla de naranjas o de zapatos. Entonces un día arman una charla TED y te ponen una jovencita que vivía en la villa para darte cátedra acerca de qué tienen en la cabeza los pobres y justificar cada uno y todos los estigmas que los opresores han instalado desde la época de la colonia sobre aquellos que no tienen dinero heredado o títulos nobiliarios, que son vagos, que no quieren trabajar, que llegan tarde, que solo quieren zapatillas de colores y música fuerte, que son violentos porque envidian lo que tienen los demás. En esa charla no quedó estigma y prejuicio sin reinstalar. Y lo instala una chica que fue pobre. Pero si todo esto fuera cierto, Carlitos no tendría que haber participado del robo. Ya tenía las zapatillas de colores y puede tener todos los pares que quiera porque además se las regalan. Y tiene la música que quiera, y si quiere puede no trabajar más. Este simple hecho, el de Carlitos, el jugador del pueblo traicionando al pueblo y afanándolo, desmiente cada una de las afirmaciones de esa charla TED dada por la chica pobre, con la que nos taladraron la cabeza durante los últimos meses. Y lo que es peor, lo de Carlitos servirá para instalar aún más el prejuicio de que los pobres son ladrones, gente en la que no se puede confiar porque, viste, a la larga muestran la hilacha. El negro siempre destiñe, dirán, ¿no? Y nadie dirá que él fue socio de un 10% y el 90% del afano lo concretó y se lo llevó a las faltriqueras, un rubio de ojos celestes que empilcha bien, goza de buena prensa, gracias a que pasó los últimos 50 años afanando al pueblo. El rico rubio tiene permitido el afano, la mentira, el asesinato, el crimen, la bestialidad por naturaleza divina, como antes lo tenían los reyes. El rico morocho va a ser siempre el que muestre la hilacha. Siempre es una trampa. Si sos morocho, estás muerto al llegar. Hagas lo que hagas, vas a ser culpable de algo, no importa de qué. Dirán que sos culpable de afanar, o dirán que sos culpable de dejar afanar porque sos ignorante. El color de tu piel determina cómo la sociedad hipócrita y racista te usará, ya sea para dar lástima sobre las condiciones de vida a la que sos sometido por los ricos, o para agredirte y querer encarcelarte o matarte, como pasa con Luis de Lía. Es morocho. Si fuera rubio de ojos celestes, estaríamos hablando de un revolucionario. Estaríamos hablando de un Juan Guaidó. ¿Qué tienen en la cabeza los pobres? ¿Qué me importa? Mi obligación ciudadana y política es lograr un país donde no sean afanados por ser pobres, donde los ricos no los usen como esclavos, donde los ricos no los sometan a condiciones inhumanas de trabajo. Tengo la obligación como argentina de que haya trabajo para todos y que todos puedan poner un plato de comida en la mesa 4 veces por día. Me importa un pito lo que quieran comprar o en qué quieran invertir su tiempo libre los pobres. Porque esa pregunta jamás se la hacen a un rico explotador. ¿O acaso andan preguntando en qué burdel destinan sus dineros o en qué casino se la patinan o en qué yate de nuevo se van a comprar? ¿Acaso hicieron charlas TED sobre qué tiene en la cabeza Bonadío? Un ser despreciable, encubridor de asesinatos, asesino impune él mismo, que tiene un tren de vida infinitamente superior a sus ingresos. ¿Alguien le pide explicaciones acerca de qué invierte su tiempo libre ese mamarracho humanoide? Desde los medios se suman a la confusión generalizada con frases rimbombantes y huecas. se fugan del país 3.300 millones de pesos por día, dicen los economistas. Jamás los vas a escuchar decir, fulano de tal se lleva X millones de pesos por día. Si fulano de tal fuera morocho, tendrías un dossier sobre su vida y la de todos sus parientes. Ellos dicen, se fugan, como si los billetes tuvieran voluntad, como si tuvieran patitas y pudieran abrir las bóvedas del Banco Central desde adentro para poder escaparse, ir hasta seis y volar su propio avión imaginario. Argentina debe 340 mil millones de dólares. ¿Acaso el territorio se puso a firmar contratos de deuda? ¿En qué montaña está la lapicera para firmar? ¿Acaso el territorio se está embuchando las jugosas comisiones que pagan los banqueros por endeudarnos? ¿Sabemos algo de los rubios que se están enriqueciendo por endeudar a los argentinos? ¿Qué sabemos de Sandleri, por ejemplo? ¿En qué gasta su tiempo libre Sandleri? ¿Nos importa? Argentina refinancia cada centavo de su deuda con tasas del 50-55%. Muchachos, ¿quién fija las tasas? ¿Quién refinancia? ¿Quién endeuda? Por eso, a veces me molesta entrevistar economistas, porque la mayoría son parte del problema o son decorados en este teatro de genocidio social. La mayoría habla de refinanciar una deuda que ni saben cómo fue tomada, ni en qué se gastó, ni si es legal, ni si corresponde pagarla. Ya dan por hecho que los morochos, los laburantes, la van a tener que pagar. Y al refinanciarla, ellos se llevarán su parte, porque así funciona el circo. La comisión por refinanciarla. El problema sigue siendo siempre el mismo. Un grupo de vividores de lo ajeno, pero con buena prensa, es presentado como la élite sabia, los patriarcas de la economía. Y desde hace 50 años los vemos pululando en los canales de TV y radios, engatusando gente, porque ese es su negocio, mentir. Y reparten dividendos con sus operadores mediáticos y judiciales por razones obvias, si no ya estarían todos en cana. Y ayer, como para completar el panorama, nos enteramos del informe que presentó el Ministerio de la Producción justificando la pretendida reforma laboral y que fue graficado con la imagen de miles de morochos sostenidos por un pequeño grupo de rubios y rubias de traje. Una imagen vale más que mil palabras. La imagen se instila aún en el cerebro del que no lea la nota. La imagen se queda. Y el autor de esto es Dante Sica, un exfuncionario menemista que horas antes de lanzar ese dardo envenenado había prometido a los sindicalistas, generalmente morochos, que no habría reforma laboral en 2019. Y antes de eso, antes de que los sindicalistas morochos avalaran con sus dichos, nos dijo y nos prometió que no iba a haber reforma laboral, Dante Sica habilitó la reforma laboral de facto en los gremios aeronáuticos, armando un sindicato a medida de los empresarios de Flybondi. Todo esto pasó en 2 meses. No es que pasaron 50 años. Lo más triste es que cuando el presidente nombró a Dante Sica al frente del Ministerio de la Producción, algunos de los nuestros defendieron a este energúmeno porque habían sido compañeritos de gobierno en alguna ocasión. Les costaba mucho mantener la boca cerrada. Yo no les pido mucho. Apenas cierren la boca, no digan nada. Todo lo que haga Macri está mal siempre. No importa lo que haga. A ver, no es tan difícil. El diputado Rodolfo Tailade, que además es vituperado porque es morocho, venía denunciando desde hace un año el robo de los parques eólicos. ¿Se acuerdan que lo entrevistamos acá? Estuvo en varias radios, en algunos canales de televisión, explicando el choreo de los parques eólicos. Pero no fue hasta ahora, cuando apareció la figura del malvado morocho Carlos Tevez, el pobre que llegó a rico y mostró la hilacha, que este tema salió masivamente a los medios. Claro que si tirás del piolín, te vas a encontrar con Boca, Angelici, Arribas, Richarte, Los Paces, Odebrecht, los negociados entre la política, los servicios, el fútbol, el poder judicial,

Ah, el hijo no es importante en esta situación. Pero arrancamos La Hora Sin Sombra aquí en FM La Boca con Javier Martínez, el dueño de... ¿Se llama Martínez? El dueño del... ¿Desde cuándo le cambiaron Gonzalo, el nombre? ¿Verdad? ¿Por qué le cambiaron Javier Martínez? Porque me puso rifle en la cabeza. Cuando usted... Me está confundiendo las cosas. Javier Martínez. Javier Martínez es operador en la radio, quiero decirle. Y Javier Martínez también es el de Manal. Manal. ¿Ves? Se parece. Encima es amigo. Se parece. ¿Encima es amigo tuyo? Bueno, qué amigo. Vamos. ¿Se aguanta? Hippies de los 70, ahí. Gente buena, exactamente. Bueno, esto es La Hora Sin Sombra. Vamos a estar hasta la 1 aquí, haciendo este programa que es... Ya no tiene retorno, ¿no? Es una cosa tremenda. Está muy bajoneado. Hoy vino bajoneado. Tengo el día. Tengo sueño. Ayer me enteré que nuestro amigo Mauro va a ser papá. Ah, mire qué bien. Sí, no me... Le mandamos un beso. Cuando llego la encontré a Maggie, a su esposa. Y dije, o están comiendo mucho, o algo está pasando. Y estaba embarazada. Bueno, esas cosas. Quiero agradecer. Muy contenta, así que le mando un beso enorme a Mauro. Bueno, de mi parte, ¿sí? Yo también. Quiero agradecer este libro, antes que me olvide, a Federico y Paolo, al colectivo Atómico, el libro de Radio Atómica. El primer ensayo antropológico, social y cultural sobre Radio Turma. Che, debe estar bueno esto. Está bueno, yo le digo, a mí, yo quiero comentarlo porque si no parece que esto sale así de la nada, descolgado. Yo lo tendría que haber traído el sábado pasado, pero yo soy una colgada y no lo traje. Entonces se lo traje ahora, porque yo había estado el último programa que hicimos acá, esa noche me habían invitado a la radio y estuvimos como 4 horas, 5 horas, no sé cuántas horas, estuvimos hablando un montón. Y ellos escuchan todos los sábados nuestro programa. De hecho, la charla con el doctor Dalbón de la semana pasada, ellos la retransmiten. Mire la artística que tiene esta gente, ¿no? No, es gente que sabe lo que hace. Dicen, nos emborrachamos, drogamos y molestamos al vecino. Radio Atómica, Radio Vecino y Roquela. Bueno, esto es... Usted también va a leer justo lo que es más complicado. Habría, sí. Tiene cosas muy interesantes, por favor. No les haga mal a la prensa, que son nuestros amigos. No, obviamente, lo conozco. Va, lo leo, en realidad. Pero mira, qué sé yo. Bueno, ahí tiene para leer, hoy tiene para entretener, sí, tiene un señalador también, así que bueno, muy lindo todo. Yo lo leí y la verdad que me sorprendió. ¿Usted estuvo en Radio Atómica? Yo estuve en Radio Atómica, tienen un estudio donde tienen toda... No ponga esa cara. Lo que me gustó de su estudio es que tienen todas radios de todas las épocas. Entonces, y dice que regalaron un montón, con lo cual a mí se me partió el corazón en ese momento por no haberlos conocido antes. Funcionan algunas. La mayoría funcionan. Desde la Espica hasta la Noblex Carina, pasando por la Tonomax 7 Mares y todas las radios, Radio Galena, radio como la que teníamos en, ¿se acuerdan? En una radio que nosotros hacíamos Salgan al Sol hace mucho tiempo. Una de esas radios que no sé cómo se llaman, que son así cuadraditas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, de todo, y me encantó. Sí, lo he está visto. Como para hacer un museo. Sí, he hablado y le he preguntado por esas radios. Sí, sí, deberían hacer un museo, una visita guiada, algo que explique eso, porque la verdad es que está muy, muy bueno. Me encantó ese lugar. Me acuerdo, ¿cuándo fue? Hablé con Federico, ¿es? Sí, hay uno que se llama Federico, no sé, unos cuantos. Bueno, no sé, con alguno hablé, que lo tengo en el Facebook. Que casualmente era por el programa que ibas a estar vos. Pero bueno, bien, le preguntaba eso, me llamó la atención, digamos, el... Bueno, tienen una cantidad de radios. Bueno, le mandamos un saludo grande. Bueno, y ahora sí, vamos a presentar a la escritora, Anita Sem. La amiga de los curas. Que no solo es amiga de los curas, es amiga mía también. Y yo no soy cura. Soy amiga tuya también. Sí, obvio. Gracias por invitarme. Yo no soy cura. Bueno, vos no tengo cura. Lo que pasa es que ella la asocian porque estuvo con nosotros el día que estuvo el padre Paco. Gracias por habernos acompañado ese día, no, porque por realmente favor, fue una charla maravillosa. Y quería mostrarla porque nosotros dijimos, bueno, cuando salga el libro a la venta, vamos a hablar con Anita. En el libro ya salió a la venta, se llama Anita y las Suricatas. Happy Holidays. Happy, pero... Y quiero que... Sí, está escrito de una manera. Señora. Porque usted está... es una señora grande. Porque está de yanquilizado. Está muy bien. Y me encantó, porque aparte los dibujos son de Caíto ¿cómo se dice? Onainti. Onainti. Le mando un beso enorme a mi amigo Caíto. Y esta es una compilación de algunos relatos que tienen que ver con las fiestas yanquis, que yo tanto repudio. Entonces, por eso Happy Holidays está totalmente... Ahora vamos a subir satirizado. El prólogo de... El prólogo es de Débora Mavaires, que la verdad es excelente. Y la contratapa también. Y la contratapa bueno, también. Porque me pusieron a mí en la contratapa. Pero nos parecía que estaba muy buena la parte de esa parte del prólogo y que ilustraba muy bien el libro. Y bueno, ¿por qué no ponerlo como contratapa? Porque ella me quiere, ¿No se están adulando mucho ustedes dos? Yo no adulo de más. Pero bueno, a mí me encantó porque tiene los relatos que va sacando de distintas fiestas y va desacralizando toda esa paparruchada que nos metieron desde incluso hasta la Navidad, mire lo que le digo. Ese es el más controvertido, porque la Navidad es la que tenemos más. Débora, que no nos quiten la Navidad. Claro, la Navidad y las Nochebuenas sobre todo. La Navidad no importa, pero la Nochebuena lo principal. Es una cuestión de, calculo yo, que de educación. De costumbre. Yo digo que más que de educación es de costumbre, me parece, por lo que vi, lo que leí, porque ahí va contando el origen de la celebración y cómo llega hasta acá, y llega porque te la imponen. Son todas fiestas paganas, la gran mayoría de origen celta, que después se fueron adaptando a distintos países, distintos continentes, y cada uno le fue dando su impronta. El problema es que siempre la gran mayoría está relacionada con el cambio de la cosecha, con la celebración de la siembra. Y vos de repente descubrís que el Día de Acción de Gracia no tiene nada que ver lo que festejan con lo que realmente celebraban en ese momento la gente, que era comer una comida en pleno invierno, que no tenía nada que ver con el pavo, o qué sé yo, te das cuenta que el Halloween tampoco tiene mucho que ver, porque también es la celebración del fin de la cosecha, y la gente celebraba prendiendo fuego esos monstruos, y alrededor de eso trataban de que no les arruinara esa siembra y que tuvieran una nueva cosecha de vuelta. Y cómo se van adaptando y cómo se va comercializando, y el marketing en el medio, es lo que... A partir de los relatos que empecé a escribir de las suricatas y de cosas que me pasaban a mí, dijimos con Caíto, y bueno, ¿por qué no empezar a escribir? Creo que espontáneamente escribí uno, que creo que fue el de Halloween, porque estaba podrida de ver gente disfrazada alrededor de mi edificio, que no entendía qué era la fiesta del Halloween y que estaban con la calavera esa, juntando, pidiendo dulce o truco. Y bueno, y a partir de ahí empecé como a investigar cada festividad, no para destruirlas, sino para entender de dónde vienen y qué es lo que realmente hay que festejar. Si queremos celebrar algo, celebremos la original y las nuestras también. O sea, que están un poco relegadas porque es una cuestión cultural. Creo que es una cuestión también de imposición de este imperio que ha traspasado nuestra cultura incluso con eso. Y que mucha gente ni siquiera ya se pregunta qué es lo que celebra. Sí, porque tiene que ver quizás con la... Con la pérdida de identidad de lo nacional, ¿no? Entonces, en estas fiestas aparece donde vos estás festejando lo mismo que un yanqui, ¿no? Ni siquiera sé lo que festejo. Sí, pero ni siquiera, pero te ponen todo el cotillón y toda la movida y te hacen creer que vos sos igual que un yanqui porque los dos festejan una fiesta, llamémosle, vacía de contenido. Sí. Pero... te hace sentir, digamos, como un ciudadano del mundo y no como un ser, digamos, argentino, ¿no? Exacto. Entonces la desnacionalización, digamos, del ser, ¿no? Culturalmente se cola a través de estas cosas. Entonces uno empieza a perder, digamos, lo que es el ser nacional. Que obviamente viene con esto, viene con la política de género, ¿no? Y un montón de cuestiones más que también... Sí, es largo explicarlo. No, pero digo, el concepto filosófico del que hablas vos, que es el ser nacional, que da para hablar horas, y que muchos de nuestros filósofos, de nuestros historiadores, de la región, y no solamente de la Argentina, de la región, se han preguntado durante tanto tiempo, tiene que ver con esto también. Sí, porque ha sido homogéneo, digamos, culturalmente, por un lado, y por otro lado, fragmenta la sociedad con, por ejemplo, las políticas de género. Me guste o no, es esto, pañuelo verde, celeste, todo esto tiene que ver con una fragmentación moral, cuando en realidad es una política de salud. no tiene que ver con unas cuestiones morales. En esto me estoy refiriendo, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora porque, sí. Porque, sí, por ahí nací machinula, una boludeza. Sí. Bueno, pero no, lo que digo es, pero tiene que ver con esto. Sí. O sea, tiene que quitar, digamos, vaciar la argentinidad, digamos, de contenido y poner cosas que no tienen que ver con nosotros. O sea, yo no digo que las clases altas o aquellos que viajen y les guste. Ahora, no tenés por qué hacerlo en el colegio. Porque el sistema educativo, todo sistema educativo está basado, digamos, en el sistema de acumulación que vos tenés. Uh-huh. Este es el tema. Entonces, ese es el problema. Es el gran problema. Es nuestro. El gran problema. Tal cual. ¿Por qué te pensás que la secundaria es el gran problema de la Argentina? Sí. Porque es el nexo entre que vos aprendés a leer, a multiplicar y a sumar, algo básico que te va a correr toda la vida, y después en la formación del ciudadano. Que ahí es donde está casualmente destruida la educación. Exacto. Y después la formación superior es otra cosa. Pero que también ya, está, pero que también ya la... Sí, pero ahora porque el sistema genera sus propios anticuerpos en la educación superior. Lo que pasa es que te permite otro vuelo a algunos. ¿Me entendés? Pero después la educación es esto. Ahora, si vos no vas a cambiar el sistema económico, o sea, el sistema de acumulación de la sociedad, sí, ni siquiera capitalista, hablemos de cualquier cosa, y no tenés un sistema de educación adecuado a eso, lo más probable es que pierdas elecciones por 2%. Exacto, coincido. Estoy totalmente de acuerdo y lo vivo diciendo, y vivo diciendo que independientemente de cómo van a ser los procesos económicos después de octubre con K, porque para mí, insisto, no hay noviembre, o sea, eso es octubre, y aunque me pongan al demonio adelante, lo voy a votar, y esto ya es lo que le digo a la gente. Mi manera de militancia ahora es directamente, como si no hay un Satanás, candidato, pero no hay candidato, me dicen, bueno, el demonio. Mate, el demonio, demonio. El demonio. Siempre eso va a ser mejor el demonio. Va a ser mejor, porque última ya ves quién es Satanás, y en todo caso estamos votando a alguien que arde en el infierno, claro, pero no a alguien que te dice que no va a arder, no va a arder en el infierno, y te hace arder en el infierno. Exacto. Pero digo, independientemente de cómo va a ser el proceso económico posterior, sabemos que el gobierno que viene, cual sea, va a ser un gobierno de transición, donde no la va a tener fácil para nada, pero que hay ciertas cuestiones que se pueden, son regresivas, que pueden irse para atrás, pero sí. En paralelo a eso, no hay una modificación del paradigma económico, educativo y cultural, no vamos a poder avanzar los escalones necesarios para que no nos vuelva a pasar esto. Porque digo, ir para atrás cada 10 años, las crisis, estas famosas crisis de las que habla, que la Argentina vive las crisis, sí, y justificamos diciendo que vivimos en crisis. No son crisis, tiene que ver con lo que planteó él, tiene que ver con lo que planteó Gustavo. Es el sistema educativo y sobre todo el sistema medio, el de la secundaria, donde te forman el ser, donde realmente ahí ya ni siquiera instrucción cívica dan, imagínate. Claro, porque a mí me dieron instrucción cívica, ahora no existe la pero materia. De no contenido ahora te van a dar clases de emprendedorismo. Entonces y eso ya es. Claro, pero porque despersonalizar ya de a poco. Entonces ahora ya además te fragmentan al punto de la individualidad. Vos tenés que ser tu propio emprendedor. Exacto. No te asocies, no seas cooperativo, no vayas a trabajar con alguien. No, vos tenés que ser tu propia generación mirá, de empleo. Mirá lo que te voy a decir. Es una locura. No es una locura. Ayer hacía una metáfora conmigo mismo, ¿no? Que yo fabrico cosas. Entonces, yo puedo ser un burgués capitalista o puedo ser el dueño de mis propios medios de producción y puedo ser más marxista. O sea, yo la revolución la hice en mí, te diría. Entonces, pero ¿esto qué tiene que ver? Es que la ideología está basada en el materialismo, tanto el marxismo como el liberalismo. O sea, hay que trascender eso. ¿En qué? En un ser nacional. Hay que darle otro tipo de individualismo a la gente. ¿En qué individualismo? ¿El mismo que propone el marxismo o...? Y eso que yo estoy formado en el marxismo, ¿eh? Pero el liberalismo, no, en un ser nacional. Hay que dar otro tipo de individuo, un individuo colectivo. ¿Cómo se construye eso? Bueno, a través de los sistemas educativos, ¿por qué? Porque el sistema educativo argentino, al no ser transformado, genera consumidores. Y si vos generás consumidores, lo único que haces es un tipo que desea más. O sea, trabajan sobre el deseo y desea constantemente. A ese tipo, al consumidor, que es lo que se dedicó a generar el kirchnerismo en una gran parte de sus últimos años de gobierno, o sea, gente que consume, nada más, sin ninguna límite, digamos, de consumo. O sea, un tipo de clase media puede ir a Puerto Madero a tomar un champán y cosas, y de repente no era para eso, ¿entendés? Era para que consumas en el barrio de tu casa. Pero genera un consumidor, generas un consumidor y el consumidor, en la época, es funcionar a Macri. Claro, yo lo que veo, o a mí lo que siempre me dio bronca y me pareció más salvaje, ¿no?, desde el sistema, es que vos tenés, por ejemplo, en la universidad, tenés, depende en qué universidad, ¿no?, pero en general, las de ciencias duras, las más... Economía, antes la economía política, ahora es economía. Economía, ingeniería, arquitectura, las básicas, medicina, son todos gorilas. Los profesores son gorilas. Entonces, ¿cómo vas a tener un individuo que piense colectivamente en el país si tu profesor te está diciendo que este gobierno es una porquería, que tenés que sacar, que se cree que todos pueden llegar a tener un puesto en la universidad, que no es necesario que la gente estudie porque hay gente que nace para laburar y nada más? Entonces vos escuchás ese discurso permanentemente durante 5 años. Una vez le habíamos preguntado al doctor Barcesat por qué la Facultad de Derecho era un nido, un criadero de gorilas. Si tenía que ver con una cuestión de los profesores que fueran excesivamente gorilas, o si era que la carrera en sí los formaba. Entonces él lo que decía era que tenía que ver con lo que el otro veía, y uno no quiere que le vaya mal, uno quiere que le vaya bien, entonces se identifica con el tipo al que le va bien, y al que le va bien en general es al gorila, porque está asociado con los Stornelli, con los Angelici, con los Macri. No está asociado con el pobre tipo al que le acaban de matar al hijo en la esquina, un policía reprimiendo. Sí, y ¿no? Es más profundo todavía, porque ahí tenés el derecho en sí es conservador. Sí. O sea, el tipo está formateado y además la constitución que tenés, las leyes que vos tenés, son liberales. Entonces el tipo está constantemente, por eso tu tipo en 3 años te desarma lo que vos construiste 12 años. ¿Por qué? Porque las leyes las hacen ellos hace 200 años. Exacto. Bueno, la constitución 1853 son de esos tipos. Y ponen los jueces. El Estado lo hicieron ellos, o sea, van y te cuentan siempre los vericuetos legales por esa cuestión. ¿Por qué desarman la constitución del 49? Justamente. Entre otras cosas, porque tenemos siempre entre los propios gente de ellos. Cosa que ellos no hacen cuando llegan al poder. Ellos no tienen a ningún Axel Kicillof trabajando con ellos. Pero sí, dentro del Ministerio de Economía, nosotros teníamos a gente de ellos. Dentro de nuestros operadores judiciales, eran los que hoy tienen ellos. Nosotros pusimos a reformar el Código Civil y lo llevamos, pobrecito, porque es un hombre que tiene tantos años en el... Y lo llevamos a Gil La Vedra, un tipo que lo había nombrado Videla. Entonces, no podemos ser tan estúpidos, perdón, pero eso ya raya la estupidez. Porque yo entiendo que uno tiene compromisos, que a lo mejor, bueno, no le podés decir que no a todos. A lo mejor tenés que transar y sentarte a negociar algunas cosas. Pero no le podés dar un puesto para que decida políticas de Estado a un tipo que cuando estuvo en el Estado lo que hacía era tratar de matarte. O sea, como mínimo no podés darle el poder a Gil La Vedra. Pero estás construido como Gil La Vedra, un tipo de las primeras juntas que juició la junta. Claro, o sea, bueno, tiene, tal tiene vez una construcción, marketing, o sea, no, marketing. Pero claro, pero a ver, lo que pasa es que esto tiene que ver con la desnacionalización del ser. Entonces, este tipo que te dice, cuando Macri te dice los argentinos quieren volver al pasado. Y claro, porque si el argentino va a ver al pasado... Se va a encontrar con esto. Se va a encontrar con que este es un hijo de mil puta. Y que el otro también. ¿Me entendés? Y que Gil La Vedra lo designa a Videla. Y que Macri entró a la dictadura con 7 presos y sale con 43. Y el contrabando... Bueno, el 47, o sea, la que sea. Igual, 2 más es un montón. ¿Me entendés? Que le licuaron la deuda en el coso. Y muchos te pueden decir por qué. La justificación la voy a contar un día. Pero le digo, flaco, ¿y cuál es el riesgo empresarial del tipo? Ninguno. O sea, dice, bueno, pero monto la fábrica, pido el préstamo afuera, me dan los dólares, monto la fábrica, y después me pones a un tipo como Martínez Díaz, que me devalúa, ¿no? Que me caga todo lo que hice, como empresario, digamos, y la compensación... ¿Y cuál es la compensación del pueblo, guacho? ¿Y cuál es el tu riesgo empresarial de haber invertido? O sea, pierdo tanto yo como vos. ¿Y por qué yo tengo que pagar tu deuda? No solo, a ver, tal cual como lo explicaste, el kiosquero que aportó su capital, montó su kiosco y se fundió, le termina pagando la deuda a Mauricio Macri. Exacto. En el 81. Y eso es atroz. Claro. Y es una salvajada tal que debió reverse y debieron ser juzgados. Claro, pero ¿qué hizo Islandia, por ejemplo, en un caso no muy parecido a este? Pero cuando, era más parecido al 2001. Era más parecido al 2001, pero ponele. ¿Qué hizo? Deja cara a los bancos. Exacto, sí, es lo que tenés que hacer. ¿Entendés? Acá en el 2001 salvamos los bancos. Entonces, ¿a quién cagaron? ¿Quién golpeaba la puertita de los bancos? Los ahorristas. Los ahorristas. Entonces, bueno, acá hay... ¿Pero por qué? ¿Por qué no se explica lo que hay que hacer? No se identifica al enemigo. No vez, solamente tal vez Macri. Se identifican y no quieran pelearse. Bueno, porque eso... ¿No? Bueno, para obviamente, son grandes. Y bueno, macho, ¿cuál es tu responsabilidad como un ciudadano? Bueno, ¿festejar Halloween o salir a pelear por tu laburo? ¿Por qué es esto? A mí me ha pasado en estos últimos días que dije, bueno, a veces uno gasta mucha energía en explicar. Y yo a veces ya no tengo más paciencia. Empecé a explicar, yo me metí en Twitter ahora, que es como un mundo completamente nuevo. Es la arena de los gladiadores. Ya me han bloqueado unos cuantos, con lo cual tan mal no lo hago. Pero le empecé a explicarle a algunos compañeros, a ver, si no vamos a salir a la calle, porque evidentemente no hay voluntad. No. Sí, no queremos salir a la calle. Y, a ver, empujones no te voy a sacar. Y yo sola no puedo empujar a tantos millones de personas, que son las que tienen que salir. Bueno, ¿qué estás haciendo? Además de quejarte, hacé algo. Empecé a estudiar al enemigo. Pero empecé a leerlo. Empecé a involucrarte. Empecé a fijarte cómo se mueve. No me da el estómago. Pero perdóname, si estamos en una guerra y estamos en una trinchera y tenemos que hacer una estrategia militar... Hay una táctica, hay una estrategia. Hay alguien que va a comandar y liderar. Vos vas a tener que estar en la arquería. Vos vas a tener que estar en caballería. Vos te quedás atrás. Uno va a ir a la vanguardia y otro a la retaguardia. ¿Qué vamos a estar ahí esperando? No tengo estómago. El tema es que no está eso. Falta eso. Entonces le digo, hay que tener estómago y bancárselo y leer todo. Claro. Todo. Leer al troll, al que no es troll, al boludo, al que se hace el boludo, al que realmente vos decís, este ya no es boludo, este es peor que boludo, es un hijo de puta. Después, al que está pagado por el gobierno con la guita de tus impuestos, porque a los trolls los paga Marcos Peña, Lombardi, con la guita de tus impuestos. Tenés que empezar a leer a cada uno, identificarlo y ver cómo operan, meterte en los grupos de WhatsApp, cómo hacen ellos con nosotros, que se infiltran. La gran estrategia de nosotros electoral es el 1-1 hoy. Esto es lo que está pasando. Entonces, yo el otro día, mira, voy a contar una boludez. Bajo, yo no hablo de política, o sea, cualquiera. No, pero yo hablo con mis conocidos, amigos, sí, no tengo problema, pero no hablo con política con gente desconocida. Voy a la verdulería. Llego el tipo ahí atado. La verdulería es el caso. Escuchaste esto, pues justo metemos pomelo, mandarina a India, a Vietnam y todas esas cosas. Llego a la verdulería, el tipo estuvo un día y medio sin luz hace una semana. Un día y medio. Llego y no sé qué del laburo, y bueno, y me explica, vos que fabricás, porque estaba caído el laburo, viste, no sé qué, viste, mirá. No, le pregunto por los tomates, me dijo, 70 pesos, y dije, pero qué son, boludo, vienen relleno, qué onda, ya vienen preparados. Me dice, no, me dice, que son, digo, bueno. Y bueno, se juega ahí, ¿no? Entonces, bueno, que el laburo estaba flojo, que la crisis, qué sé yo. Y el tipo arranca en un momento, me lleva afuera de la verdulería, porque claro, había gente y por ahí estaba esperando que me saque o algo, cosa que no iba a pasar. Entonces, el tipo agarra y me dice, yo estaba con la remera de Chávez. Claro. Entonces, me llevó, me dijo, me va a dinamitar algo, viste, o algo. Entonces, cuando estaba ahí, me dice el tipo... Bueno, me dice, mirá, yo soy peronista. Ah, mirá, le digo. ¿Sos afiliado? No, bueno, yo gilada. Bueno, en un momento agarra y me dice, ¿cuál era el problema? Me dice, con el gobierno anterior me compré una camioneta, me iba bien, pude ahorrar un mango. Le dice, así, y la corta ahí. Y pasa, con este no puedo hacer nada de eso. Pero con el anterior íbamos a terminar como este. Ah, mira que bien, no sé qué hacer. Ahí ahí me agarró una CB. Y el tipo me preguntaba, ¿estás bien? Empezó a revolear papas, agarra un poco y revoleárselo. No. Es que aparte, yo me nito con Silvina Bataki, era la ministra de Scioli. Entonces agarro y le digo, ¿y de dónde sacaste eso? ¿Qué me dice? Porque ya yo no me podía entender, o lo cago a trompada, o no sé. ¿Y de dónde sacaste eso? Me dice, no, porque digo, ¿y sabes cómo me fui? Dije, ¿quién está pensando por vos? Y lo dejé. porque voy a volver a ir, obviamente, lo voy a adoctrinar, es un goteo. Pero ¿qué pasa? Es a un tipo que vos vas, o sea, le caes y ya lo haces dudar. ¿Quién está pensando por vos? Porque no lo deja, no es que estoy diciendo, porque otra vez, fanático, cuando tiró, no, porque hay un fanatismo, le digo, boludo, yo soy un tipo formado, estoy en la facultad, soy politólogo, qué sé yo, tengo un... me leo, ¿entendés? No miro televisión, o sea, tengo otro mambo, y además soy militante político. Y el tipo, ahí calmó, pero si no, te tira, no, que el fanatismo, sí. que... No, flaco, no hay fanatismo, es una formación. Yo les cuento lo que me pasó en San Clemente. Tres cosas que me pasaron el mismo día. Entro al supermercado y ya le veía la cara a la gente, porque uno ya observa, sí. observás. Cómo había ido, medio rata, yo también fui medio rata, como todo medio rata. Todo medio rata, medio rata ahí comprando, mirando los precios. Una señora me mira y me dice, mi marido este tiene miedo, ya me ve con miedo, porque siempre temblaba. Estoy tan mal mirando los precios que no puedo cortar, y hacía el ademán de no podía cortar la bolsa de la verdura. Y yo la miro y le digo, y bueno, pero eligieron democráticamente este gobierno. No sé. ¿Usted está de acuerdo? No, pero yo no pensaba, porque aparte me di cuenta que era macrista, ¿te das cuenta? Sí, sí. No pensaba que esto iba a pasar. Una persona que no puede cortar una bolsa. Una persona que no puede cortar una bolsa es técnicamente macrista. Es técnicamente macrista. Entonces le digo, bueno, haga las cosas mejor en octubre. Me voy. Me fui. Voy a la góndola de los quesos. Tuvimos una hora y media más o menos de los quesos. 500 pesos el kilo. Levantaban el queso y lo dejaban. Puede ser, no puede ser un matrimonio grande también, adulto mayor, no puede ser esto. No hay un pedazo que pueda comprar, le decía uno al otro. Bueno, correte que no estás dejando ver a los demás. No se corrían. Y miraban, mirá este, ni un queso untable. Y yo de atrás, bueno, es el gobierno que se eligió democráticamente en las urnas en 2015, queríamos democracia, yo creo que igual están baratos. Ya directamente los provoco. A ver qué me dice, me mira el tipo. ¿Pero a usted le parece? Pero señor, ustedes decían que pagábamos poco. Ahora se quejan de que pagamos mucho. Agarre el queso o córrase que quiero como comprar yo. Se corre, se va sin el queso. Obviamente yo tampoco compré nada. Salgo, le digo a mi marido, esto tremendo. Gente durmiendo en la playa, sí. cosas que no vi en mi vida. Entro a la farmacia a comprar un bronceador, porque me había olvidado. 300 pesos. ¿Qué? ¿Qué? Mínimo, tiene que hablar de 500. Veo Hawaiian Tropic. En algún momento de la vida, progre, cool, me compré hace, te hablo, 6 años atrás, un Hawaiian Tropic. Lo habré pagado 100 pesos y me pareció carísimo. Claro. 750 pesos. No, bueno, porque este te lo pones y te autobroncea, me dice el de la farmacia. Y pero pará, le digo, ¿alguien te compra esto? Porque esto es un despropósito. Le digo, la gente no puede comprar un pedazo de queso que vale 100 pesos. ¿No te vas a comprar un Hawaiian Tropic? Le digo, por más que me broncee antes de ponérmelo. Bueno, me dice, no iba a devaluar, dijo, ¿no? Aparte yo, ya, directamente. A esa altura yo estaba. Le digo, perdóname, porque me di cuenta. Aparte se llama Villa, la farmacia, para la gente de San Clemente que me está escuchando, que sé que alguno me está escuchando, saben, son todos macristas. Le digo, ¿no era que no iba a devaluar? Porque me dice, porque todo es a precio dólar. Claro, porque claro, pero él dijo que no iba a devaluar, lo dijo en el debate que todos escuchamos. Además de que a Scioli lo trató de todo, dijo en ese debate muchas cosas que no hizo. Entre otras, que no iba a devaluar. Bueno, respuesta del tipo, que ahí también casi me agarra un micro ACV a mí también. Pero los que vengan ahora van a ser peor. Perdóname, le digo, vos hacés futurología, le digo, porque cuando nosotros hicimos la campaña del miedo nos dijeron de todo. Le digo, esto significa o que lo votaste, o que votaste en blanco. Lo votó. No, bueno, le digo, ¿sabes qué? Mira, el trosco, el anarquista o el macrista, hoy por hoy, yo los descarto. Son lo mismo. El cuarto es el que en octubre tiene que pensar si quiere seguir como está y que se mete el Hawaiian Tropic. Hermoso en el culo. Ahora hablando de esto que me está hablando, hermoso lo del debate que están arreglando, ¿te enteraste? ¿Qué debate? Viste que ahora el debate presidencial es obligatorio. Ay, sí. ¿Leíste lo que están proponiendo? No. En el balotaje, en vez de haber dos que son los del balotaje, va a haber un tercero. ¿Para qué? ¿Para qué queremos? Y para ayudarlo a Macri, no puede hablar. Para, ¿es una broma o es un serio? Porque no, nunca no, se sabe. Es... Cronista. Agarrá, buscá la ley del debate, ¿cómo, el cronista? ¿Pero cómo va a haber un tercero si son dos candidatos? Lo tengo que buscar de serio. Búscalo. ¿Cómo va a haber tres pero si son dos candidatos? ¿Un asistente de ambos candidatos? No entiendo. Rarísimo. ¿Se va a saber? Nah, bueno, basta, hay que apagar la tele. Termínenla, hay que apagar la tele. No se puede. El debate no se puede presidencial. Seguir. O sea, están en el balotaje. Están arreglando poner un tercero. El que firma eso. Deberán debatir. ¿Y quién te lo va a ir? ¿Pichetto te lo va a la que firma? Dos de enero, acá está. Levanta la mano. Los primeros dos deben realizarse por lo menos un mes antes de las elecciones generales el 27 de octubre. Además, podría sumarse otro dos candidatos en caso de que hubiese balotaje. Dos más. Pero qué estupidez, por pero, amor de Dios. Pero es una cosa ¿a quién se le ocurre? A Macri, boludo. Fácil. Pero, a ver, yo entiendo que a él se le ocurra, pero ¿dónde, en qué cabeza cabe que alguien le va a probar eso? Bueno, es como ley. A ver, es como... Es pero la ley contempla... Están arreglando el contrato con Argentina Debate y va a decir en el contratito, porque es ley el debate. El debate es ley. Yo creo que por más que pongan a... Yo que Cristina, voy con una... Le doy mi tablet... Cuando hable más que haga así, play. Y le pongo la carita así. Claro, no. Esto, las únicas dos señas que señalo la tabla y la cara. La cara del tipo. Y así le hago todo el debate. O sea, ni hablo. A Cristina después, la campaña es fácil, Cristina. Subo la camioneta, la bajo, abrí los brazos, a tocar a la gente, no hablé, avanzá y nada más. Y la subo a la camioneta, la llevo a otro lado y así. Como Game of Thrones. Genial. No hay que hacer nada. Y los dragones arriba. Claro. Dando vuelta. ¿Entendés? Y ya está. Pero es que eso es lo que realmente, o sea, estamos entrando a un nivel de estupidez. ¿A quién van a poner? ¿A quién van a poner en el debate? ¿Macri, Cristina o bueno, un representante? ¿Qué te ha puesto que va el caño? Y sí, porque es la derecha disfrazada. Vos imagínate, el primer debate están los cinco propuestas, ponele que haya. ¿Alguno de estos? Y Macri. Está bien, van a poner... Cinco tipos y Macri. Imagínate. Deberían poner al tercero. Lo hachan, así, lo quiebran todo el tiempo, no sabe, no puede ni hablar. De nada. No hay más panelistas de 68, te vas a quedar hablando en pedo. Yo lo debe estar escuchando de ahora, ¿no? Porque te pido para que aprenda toda la historia. Bueno, lo más probable es que le vaya mal. El segundo debate le va a ir mal. Y además, si va Cristina, yo creo que es un robo. Por eso ponen dos más. ¿Por qué? Porque la van a criticar a ella por la parte de la corrupción, porque el enfoque de eso. Y Cristina, de que yo no me presentaría, me hago el ilegal. Si te haces el ilegal, no puedes participar en las elecciones, porque eso dice la ley. ¿Ah, sí? Uh-huh. Bueno, entonces voy y hago esto. Voy el caño. Tiki. No, no se pueden hacer gestos en radio. No se pueden hacer gestos en radio. Vos, Massa, toca. Y después, yo con la tablet, la pongo así, digo, pobreza, vamos a hablar de la pobreza, ok, tú play. Pobreza cero, todo lo que dijo mi tío. Todo lo que dice, cuando me van a juzgar por la pobreza, el gato de la buca. Así, pero un gobierno con inflaciones fracasó. Claro, pero con una vela hizo. Lo que mejor vi comunicacionalmente fue a Filmus, de lo que estoy viendo, ¿no? Si cagate de risa. Una vez va desde el Llano con Morales Solá. Va, firmo y un cabeza de termo que era Artana, creo. ¿Sabés cómo lo cagó? Toda la mesa le ganó el debate al otro solamente con las tapas de Clarín y La Nación. Tenía una carpetita, firmo. Eso es lo que hay que hacer, sí, muchachos. Sí, claro. Una carpetita. Decía, que están, que los empleados están creando, ¿sabes? Bueno, así, tic, La Nación. Sí. El desempleo aumenta, tanta presión. Así, y guardaba. Morales Solá tenía una cara que se reía como diciendo los están cagando, ¿entendés? Porque aparte de todo Clarín, tapa de Clarín La Nación, claro. Con eso le tapó la boca al otro. Perfecto, que decía. Perfecto. Ahora firmo que decía, bueno, muchachos, esto no es kirchnerismo, lo dice la Clarín, decía, y constantemente lo hacía. Después de un debate donde estaba Roberto Feletti con uno del PRO, que ahora no aparece más, que lo destruyeron mediáticamente. ¿Carrino? No sé, otro bueno, lo mismo. Y le preguntaba, le dice, bueno, está hablando del déficit fiscal, ¿no? Y dice, bueno, pero a ver si lo aumentaste, le decía. Y había salido en el diario, el número era grandísimo. Y dice, y el de PRO dice, ¿y dónde lo sacás eso? Lo estás inventando. Flaco, ahí, agarra el teléfono. Boludo, mirá la cámara, lo pones así, ¿entendés? Y encima la nota la había leído yo en Clarín, creo. y estaba ahí, pero no funciona. Hay un problema de comunicación, ¿entendés? O sea, la gente, porque lo que está pasando es que la gente está perdiendo la certeza de las cosas. Entonces no sabes qué es real y qué no. Ahora, si vos lo podés fundamentar, si vos le podés mostrar, si vos trabajás bien comunicacionalmente, hay que cambiar, ¿no? Obviamente, hay que agarrar a... ¿Quién está en el patriarcado? Bueno, puetazo. Ahí, hola. Humberto Eco decía, tenemos la globalización y cualquiera se cree inteligente siendo un estúpido, porque es así, y tenemos los medios de comunicación, pero no tenemos la capacidad de saber buscar, con lo cual nosotros armamos una construcción de nuestra realidad en base a cosas, a mentiras o a noticias falsas. Entonces, ¿de qué nos sirve la internet o el mundo globalizado si no sabemos cómo buscar la información? Porque en realidad está todo. Pero si vos no tenés la voluntad de ir a buscar, de chequear, de informarte, de profundizar, entonces te vas a quedar con un titular. Y nos pasa a los nuestros. Porque eso implica tiempo. Pero implica tiempo. Lo que vos decís, de armar una carpeta, que está muy buena esa idea, y habría que hacerla bien grande, tipo un dibujo de caído. Vos tenés así, lo tenés cementado. Pobreza, laburo. A mí mientras está hablando el otro, vos vas buscando y haces, qué pobreza, no tenés. Pero esto tiene que tener un equipo. Pero ¿qué pasa? No le pidas a los soberbios. De nuestro dirigente, la mediocridad andante que piense en una estrategia de comunicación. Lo que pasa es que no sé si hay voluntad de hacer eso, porque todos creen ser lo máximo, ¿no? La máxima autoridad en lo que hacen. Entonces es muy difícil. No estoy cobrando por tirar la idea, ¿no? Pero es muy difícil a veces que traten de entender. Yo, por ejemplo, bueno, hoy pensaba hacer el programa en realidad con otra cosa, que era el tema de Cambridge Analytica, bueno, y cómo han ido movilizando y cómo han ido haciendo las cosas en los países donde operaron y comparándolo con lo que hicieron acá. Vamos a ver si lo hacemos a lo mejor para la semana que viene. Porque no es casual. Todo lo que fue pasando desde el 2012 en adelante no fue casual. Desde el atentado de 11 en adelante, todos los hechos más emblemáticos tuvieron siempre por detrás a los servicios de inteligencia, a los troscos, a el sistema de comunicación, medios de difusión masiva, que ya sabemos para quienes trabajan, a la embajada de Estados Unidos. Entonces me parece que es un buen momento para hablar de eso y no seguir paveando con ay, bueno, pero si vamos y le hablamos al vecino y nos convertimos nosotros en timbreros, como si eso fuera a lograr algo. Yo puedo ir al territorio, puedo llevar paquetes de comida, puedo armar un comedor, pero si van a la casa y tengo a TN 24 horas hablándole de la corrupta yegua y la corrupción cae, no sé qué, ese tipo termina con la cabeza quemada porque no puede darle de comer a sus hijos, porque no consigue trabajo, porque tampoco puede viajar ahora, porque el precio del pasaje es caro, entonces no puede viajar y además le están diciendo todo el día que la culpa de todo eso que le pasa es de Cristina. Entonces, por más que yo vaya y le lleve comida y arme el comedor y haga todo lo que haga, el tipo cuando esté a solas en el cuarto oscuro va a votar desde el sentimiento. Lo va a hacer desde la bronca. Es que sabes que es más profundo todavía, porque ahí nosotros estamos haciendo lo mismo que el PRO. La diferencia es que el PRO tiene plata. Exacto. ¿Entendés? Ellos lo compran con planes, con toda la historia. Tienen los punteros que nosotros dejamos. Los que nosotros. Y nosotros... No solo que hicimos, los bancarizamos. ¿En qué banco? En lo de ellos. Ah, genial. Bravo, muchachos, son unos genios, boludo. Bueno, vamos, 11:59. Sí, vamos a ir porque vamos, tenemos... Yo me estoy calentando, me parezco a Anita. Vaya a preparar mate. Me voy a preparar. Nos vamos a un tema que se llama Vos sos mi amor, de Pedro Aznar. No voy a dormir, voy a verte deslizando por la vida como entre nieve y sal, la luz de un proyectil traza un arco sutil, cuelgo rezos en tu nombre entre la oscuridad, decirle al cobra cielo azul, que vos sos mi amor, Noche de calor, De Buenos Aires, capital de la República Argentina. Transmite FM La Boca, 90.1 MHz. Con permiso del AFCA número 031. FM La Boca, uno más de tus sentidos. Rockin' Roll. Rockin' Roll. Además de rockeros, somos fabricantes de cortinas roller a medida. Cortinas roller a medida. Amplia variedad de modelos y estilos para tu casa o tu oficina, con los mejores precios. Porque somos fabricantes. Somos fabricantes. Blackout, sunscreen y sistema doble. Presupuestos sin cargo y envíos a todo el país. Conoce nuestros productos en www.rockinroll.com.ar. Búscanos en Mercado Libre o Facebook y dale like a las mejores cortinas del condado. ¿Querés cortinas? Ponele el rock and roll a tu vida. Rock and roll a tu vida. Lo que acaban de escuchar es a Raúl Fittipaldi, nuestro columnista estrella que hemos traído desde Brasil. Por supuesto, lo vamos a traer cada sábado. Ni en Halloween. El que me interrumpe es Gustavo Paura, ustedes ya lo conocen, tiene esa costumbre, no hay problema, está todo bien. Acá, hoy es un día que todos hacen lo que pueden, como pueden, porque Checho está de vacaciones. Checho, volvé, Checho. Raúl Fittipaldi es un columnista, es un periodista, es uno de los coordinadores del portal de Sacato Info.info en Brasil. Y a partir de este momento se va a incorporar cada sábado con algunas noticias que son relevantes, porque la patria grande la hacemos todos los días. esto no es que cuando pasa algo vemos qué está pasando, no, porque las cosas siguen pasando todos los días. Entonces cada semana vamos a traer unos minutitos de qué es lo que está pasando en Brasil, así que desde acá le mandamos un beso enorme. Raúl, te extraño, sabes, te quiero mucho, así que a partir de este momento los dejamos con él. A ver. Hola, Débora Mavaires, ¿cómo va todo en Buenos Aires? Los primeros 54 días de mandato del ex capitán Jair dejan atrás de sí un lastre de desastres ambientales y humanos, crímenes policiales, retrocesos en las conquistas sociales y algunos primeros arañones importantes en la imagen de un gobierno formado por una corte que, hasta ahora, deshonra interna e internacionalmente al Brasil. Los hechos gravísimos que tienen como primera plana hace un mes el crimen de la empresa Vale en la pequeña ciudad minera de Brumadinho, que al final de las búsquedas redundará en casi 300 víctimas fatales, miles de animales muertos y una destrucción incalculable de la naturaleza, se mezclan con la propuesta de meterle la mano en el bolsillo a los jubilados y pensionistas de una manera nunca vista. Entre tragedias y crímenes, la familia o el clan, como en clara alusión a las películas sobre la mafia italiana, se le llama a Bolsonaro y sus tres hijos, un concejal, un diputado y un senador de la República, intenta agarrarse a una cuerda floja que gira entre la evangelización derechizante y la miseria moral de sus actos. Proclives diariamente a destruir la imagen de un poder que no esperaban tener y les cayó del cielo o del infierno, como un regalo de la ineficiencia de la derecha tradicional y de la izquierda apática, rigurosamente calculado por Estados Unidos, Israel y el poder real, los Bolsonaro pierden poder para los núcleos militares y tuvieron su primera derrota en el Congreso al intentar aprobar una ley que restringía el acceso periódico a los documentos públicos de interés nacional discriminados por el gobierno como sigilosos. Perdieron para la izquierda, pero perdieron especialmente para los partidos de alquiler que integran su base electoral y no están satisfechos por la distribución de cargos y favores que hace la familia. Ni siquiera en el largo periodo de la última dictadura brasileña hubo tantos militares en los primeros escalones de gobierno, ministerios, empresas nacionales, autarquías y empresas mixtas. La imagen que proyectan los militares a través del vicepresidente de la República, el camaleónico general Hamilton Mourão, llega a ser cautivante cuando es comparada con la imagen del clan Bolsonaro y gana aprecio entre la población que votó al ex capitán. La población brasileña que eligió a Jair Messias es una de las más conservadoras de América Latina y su núcleo central apoyará rápidamente a los militares si estos deciden retirar a la familia del escenario. ¿Cuánto van a durar los Bolsonaro? Es la pregunta del millón que se hacen diplomáticos y líderes de diversas partes del mundo. Esa pregunta tomó consistencia cuando el propio patriarca, por orden de su hijo Carlos, conocido como Carlucho, concejal de Río de Janeiro, pero con más poder que sus hermanos, uno diputado nacional y otro senador, persiguió hasta la exoneración de Gustavo Bebiano, al ahora exministro de la Estratégica Secretaría General de la República. Lo despidió Carlucho, no su papá. Fue la exoneración más rápida a un ministro desde que volvió la democracia a Brasil. El lavaje de dinero electoral por parte del hijo diputado federal de nombre Flávio y su vínculo explícito con los escuadrones de la muerte de Río, la contratación de funcionarios fantasmas y toda suerte de hechos oscuros que son iluminados a diario por la prensa, se suman a la irritante relación de Carlucho con los centros de poder del palacio. Eduardo, el hijo senador, asume otro papel en esta tragicomedia bolsonariana como una especie de ministro de Relaciones Exteriores adjunto al verdadero ministro, Ernesto Araújo, que ya fue objeto de chacota internacional. Eduardo pretende ser públicamente el articulador de un gran frente de derechas para América Latina. Otra distopía del clan, sumergido en delirios y tragedias, apenas a 54 días del inicio de la puesta en escena más triste de los últimos 40 años de la política republicana brasileña. ¿La familia seguirá en el poder? ¿Quién lo sabe? Al fin y al cabo, Brasil es un gran manicomio continental, pero el Calígula contemporáneo gobierna en Washington y la familia Bolsonaro es solo un oscuro y mínimo conjunto de peones en el tablero mundial y tampoco en Brasil son el poder real. Era eso por hoy, Débora. Un abrazo a todas y todos. Del portal desacato.info para La Hora Sin Sombra, reportó Raúl Fittipaldi. Me estoy muriendo de hambre. Me estoy muriendo de hambre. Señor, no he probado do samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Um tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erraram cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz, uma ofegante epidemia, que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos balões famintos, o bloco dos Napoleões retintos. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade. Até o dia clarear, ai que vida boa, ai que vida boa, lara. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, ai que vida boa, lara. O estandarte do sanatório geral vai passar. Yeah. Estoy muriendo de hambre y necesito trabajo. Si es que no puedo conseguir otra cosa. Oiga, buen hombre, ¿desde cuándo no ha comido? Señor, no he probado bocado desde hace 3 días. ¿No ha comido? No. Bueno, no debe preocuparse. La comida siempre sabe igual. Y 18. Bueno, basta con los tambores, hermano. Basta con los tambores. Che, no mezcla los tambores. Tengo un par de mensajes, ¿puede ser? Estamos laburando a reglamento. Ok, ahí. Dale. Bueno, creo que es Mario Frugoni, si pongo. Sí, Mario. Dice: como siempre, te superás programa a programa. Editorial descarnada y didáctica. No solo por lo expresado, sino también por sus ramificaciones. Lo de Tevez me hace acordar. ¿Viste que bien que estoy leyendo? Sí, estás leyendo mejor. Porque tengo anteojos. Me hace acordar que en 12 años, los 12 años anteriores, lo que consiguió fue que con esfuerzo y quiso un cambio. Todos los jugadores se olvidan de dónde salieron, ninguno. ¿Qué plate te ve? Usted siga. Bueno, una parte más, la conciencia social, no sabe lo que soy, lo que tengo, lo que debo al otro y al otro. A Gus le mando un Red Bull porque te da alas. Bueno, sí, a mí también, estaría buenísimo. Abrazo fraterno, amo, Anita Zen y Anita Zen, Mario. Y después se cae de risa y dice, se despertó Gus. No sabemos. Hay otro que Mabel Núñez, genial programa que nos obliga amistosamente a repensarnos que estamos haciendo hoy desde el lugar de militancia pasiva o activa. Le dejo unas palabras de Sun Tzu, el arte de la guerra. Si las tropas enemigas se hallan bien preparadas tras la reorganización, intenta desordenarlas. Si están unidas, siembra la disensión entre sus filas. Ataca al enemigo cuando no está preparado y aparece cuando no te espera. Estas son las claves de la victoria de la estrategia. Invitada de lujo, lo felicito. Bien. Y esperé. Gracias, que tenga... Mabel. Tengo uno más. La verdad que yo no sé qué tan amables somos y qué tan amistosos. Yo no soy amigo de nadie. Estamos siendo muy salvajes últimamente. Colección enemigo. Las canciones para el programa son El zar de la perra que los parió y nunca... ¿Este no, es de acá esto? No, ese es otro. ¿Este es otro? Del programa anterior. No, no. ¿Qué haces usando el teléfono que no te corresponde? No tiene otro teléfono. No, mire. Con toda la plata que sacás en esta radio, ¿no te alcanza para pagarte un celular? Qué barbaridad. Pero bueno. Señores, dueños de sindicatos, de empresarios, todos los que quieran venir y poner un dinero en esta radio, son bienvenidos. Sépanlo, acá no echamos a nadie. Nosotros tratamos mal a todo el mundo, pero ustedes, con la billetera, los trataríamos muy bien. Sí, ni hablar. Pero le voy a explicar algo. Ciudadano de a pie, venga y aporte. No entremos con las instituciones porque es un problema, porque después te genera obligaciones. ¿A quién? ¿A mí? Pero ni loca. Imagínese, tiene, le pone plata a Moyano. Sí. Y usted lo tiene... No, Moyano no. Vamos a buscar otro, uno malvado. El Momo Venega. Le pone $1,000,000. Está muerto. ¿Qué quiere? La hermana, la hija. La hija que descubrió cuáles eran los testaferros, dijo, va. Y dice, no quiero que hable más de los testaferros. ¿Qué vas a hacer? Hablo de los testaferros. Bueno, estás acá sin plata. Te ponía $1,000,000, ¿verdad? Perdiste $1,000,000. Es lo mismo que le pasó a Beto Casella el otro día con Cotto, porque dos oyentes hablaron mal de las ofertas de Cotto, que no las cumplía o no sé qué historia, y le levantó la pauta. Eso estás expuesto siempre. Y está muy bien. O sea, vos fijate que el manager de no sé cómo se llama, el que revisa las redes o revisa las propagandas, porque alguien en el programa mandó un mensaje quejándose de que las ofertas y los precios cuidados no estaban, le levantó la pauta al Beto Casella. ¿Y eso qué está diciendo, queriendo decir usted? Que va a pasar igual, así que usted sea feliz y es viva. Fácil. ¿Qué los medios de comunicación no más en manos privadas. No. Punto. Te quieren echar, Javier. No sé si. Cuando quieran hablamos en serio el tema. Estamos hace 30 años explicando la publicidad, pero bueno, está bien. Algún día, si quieren, hablamos en serio de la publicidad. Porque este rol que hacen ustedes de que no, la Coca-Cola te va a decir que no digas cosas es muy antiguo. Tiene 60 años y no es verdad. Claro, no es. O sea, cierto. Nunca te van a poner $1,000,000, nadie. No. Esto es el problema de los monopolios, pero bueno, y de las pymes nuestras, bueno. Una historia que algún día hablaremos. Dale, dale. Es un tema mucho más largo. Pero bueno, hablando de comunicación. ¿Ustedes vieron el día 14 de febrero que colgaron un trapo de Romeo y Julieta? Teóricamente, porque en realidad Romeo y Julieta nadie nunca los vio. Es una invención, así que no sabemos. Teóricamente, es una pintura igual, era una pintura de supuestamente Romeo y Julieta. Uh-huh. ¿Alguien lo explica, por favor? Porque yo, si me dicen, habrían puesto a Lilita Carrió con su novio, bueno, ahí... Fue condenado el novio. Sí, lo vi que lo condenaron. Si me dicen, lo hubieran puesto ahí y vos decís, bueno, está bien, es la simbiosis entre el poder ejecutivo y los medios de comunicación. Entonces yo hubiera dicho, ah, está bien esa. Me hubiera reído y hubiera dicho, bueno, es ingenioso. Bueno, sí, es ingenioso, porque significa? Es ingeniería social eso. A ver, cuéntenos. La cosa así, cuelgan un trapo. Primero, culturalmente, lo que venimos hablando de Halloween, ¿no? San Valentín. Los únicos que entendieron San Valentín es Al Capone. Son los únicos que entendieron San Valentín. Todo lo demás, fuck you. Ahora bien, masacre de San Valentín. Vos tirás el trapo ese muriendo ahí. Dos tipos besándose, un tipo y una mina, ¿no? Política de género. Uh-huh. Ahí no hay tipos, no hay minas. O sea, trabajan. Sí, sí. Dividen por eso. Es manipulación social. Por otro lado, es un sector vulnerable, porque son jóvenes. Sí, son los que reprimen, digamos, por hacer eso mismo. Empecemos pareja hetero, joven. Sector vulnerable y joven. Que además terminan muertos en la historia, quiero contar. Exactamente. Trágico. ¿Por qué? Trágico. Es la historia de una grieta, Montecos y Capuletos. Exacto. ¿Entendés? Que no pueden consumar su amor por esa grieta y mueren. Así es. Es tremendo. El trapo es un mensaje perverso. Y sádico, sí, sí, sí. Enfermo como es Durán Barba. Sí. Un día va a poner a Hitler directamente y lo van a aplaudir también. Sí. Ellos. Es ingeniería. Pero social. Ese análisis tan preciso que haces vos, que yo también lo hice, el común denominador de las personas no lo hace. ¿Qué? Levanta. Que la imagen de Romeo y Julieta es igual al amor. Sí, corazoncitos. Muy lejos está del amor. Lo que es peor, lo han hecho comunicadores de este lado de la grieta diciendo, qué cinismo hablar del amor justo en este día, un gobierno que combate el amor y que es prácticamente odio. Sí, pero ellos lo pintan de esa manera. O sea, la grieta no les permitió vivir. ¿Entendés? Exacto. Porque no la pudieron saldar, esa grieta. Entonces murieron. O sea, ¿sí? ¿Se entiende? Hay algo peor. Muchos de nuestro lado estaban diciendo que hubiera sido más lógico que pusieran a Camilo Gorman y a Ladislao Rodríguez. Sí. Rodríguez o Gutiérrez, no me acuerdo. Uh-huh. Gutiérrez, me parece. Uh-huh. Entonces tenemos problemas con los apellidos castizos. Parece que era Gutiérrez. Y yo pregunto, ¿también es un amor trágico? un amor que para la época supuestamente no debería haber sucedido nunca, y que también terminan muertos. Y que terminan fusilados por el poder unitario que le reclamaba a Rosas que termine con ese oprobio de una mujer saliendo con un cura y qué sé yo, y le empiezan a llenar tanto las páginas y la cabeza internacionalmente y todo, y el tipo dice, más sí, fusínenlo, ya está. Ahí volvés al centro de lo que veníamos hablando antes, que decía también Gustavo y charlábamos acá, el ser nacional. No te van a poner nada que tenga que ver con nosotros, exacto, te van a poner el centro del canon literario, que es Shakespeare. Exacto. Shakespeare, eurocentrismo puro. Entonces te traen el eurocentrismo, te lo meten, dicen todo lo que quieren decir en forma de ingeniería. Es una ingeniería, un paño, claro. Está lleno de videos. Esto que estoy hablando está lleno de videos en YouTube. Tuvo, mírenlo, memes, tuvo. O sea, pasaron un montón de cosas, pero se viralizó y se instaló. Se instaló. Pero los tipos no te van a poner las tragedias que hubo acá, no, amorosas. ¿Sabes qué pasa? No van a comunicar, imagen, igual. Esa imagen es un disparador de un montón de cosas. Claro. Los que están atravesados por la ideología de género te van a decir, pareja hetero. Claro. Y ven esa, claro, parte. Claro. Hay otros que te van a decir, esto es eurocentrismo y la cultura y cómo te van desnacionalizando el ser nacional. Bueno. O sea, trabajan en un montón de sentidos, o sea, son disparadores, son creadores de sentido. Sí, pero yo... La ingeniería social sale de la publicidad, no es casualidad. Claro. Ahora, todo este tipo de manipulaciones sociales están tan pensadas, está lleno de videos en YouTube. Busquen ingeniería social, miren el que quieran, desde la religión, sí, desde donde busques. O sea, la crítica es esta. Y por si alguien tiene alguna duda... Quiero recordarles que alguien que trabaja desde hace muchos años con Mauricio Macri, ni bien asumió en la ciudad de Buenos Aires, lo primero que hizo fue contratar a un muchacho que se llama Santiago Lacase, que era el CEO, digamos, de Burson y Marstellers, que es la agencia de publicidad de Estados Unidos que había hecho las comunicaciones en la dictadura militar. Marstellers. Son la del costo, salario, sí, la de la misma, silla. Exactamente. Son las que contratan la dictadura contra la campaña anti-argentina. Exacto, los que hacen la campaña de Yo soy derecho y humano. Bueno, esa gente, o sea, este muchacho, Santiago Lacase, después termina al final, creo que en 2009 o 2010, se escinde de la empresa a nivel internacional, se queda trabajando para el PRO y funda su propia compañía acá. Uh-huh. Entonces digo, estamos rodeados, antes hablábamos fuera del aire de las consultoras, ¿no? Los que te imponían los candidatos. Yo recuerdo haber hecho algún posteo en algún momento que me valió muchas críticas, me dijeron de todo, porque decía que Massa, Scioli y Macri, estamos hablando del año 2013, ¿no? Más o menos que yo hice esto, eran los tres chanchitos, te estaban imponiendo a esos tres candidatos con las consultoras, llamándote a tu casa, diciéndote todos los días, si vienen estos tres candidatos, ¿usted a quién vota? Y vos decías, pero pará, todavía faltan 3 años para las elecciones, ¿por qué están hablando de esto? Uh-huh. Bueno, después te pusieron a los tres candidatos, y cuando ibas a mirar el plan económico de los tres proponían exactamente lo mismo. Darle, bajarle las retenciones, uno decía más rápido, el otro más lento, pero todos decían lo mismo. Sí, sacar las retenciones. Esos son diagramas electorales, puede que lo cumpla o no. Lo básico, fíjate que se cumplió. Pero es contrafáctico, ¿vale? Lo básico se cumplió. El mismo acuerdo que Macri hizo con las petroleras, y ahora me van a empezar a tirar con todo, ya sé, me van a decir que trabajo para Macri y todas esas cosas horribles que suelen decir. El mismo acuerdo de pagarle $7.50 por millón de BTU a cada metro cúbico extra que sacaran de la media que sacaban de Vaca Muerta, es el mismo acuerdo que firmó Scioli antes de las elecciones. Porque la política actual es la de Galucho, es la de Cristina. Esto hay que decirlo, hermano. Galucho y Cristina, Uribarri cuando lo trae a Galucho, después lo meten en YPF. Entonces vos tenés ahí al tipo, a Galucho, hoy, ¿dónde está? Compitiendo contra YPF, era empleado tuyo, ahora es empresario con una empresa de él, compitiendo contra YPF en Vaca Muerta, y con la información privilegiada que tuvo durante el tiempo que fue director de YPF. Esto es lo que... No perdimos, porque los demás son unos genios, porque nosotros somos muy idiotas. Uh-huh. Yo no puedo entender todavía que alguien contrate a un director en una empresa que el mismo día, en el mismo contrato, le ponga lo que se suele hacer al final, ¿no? Cuando te vas, que te dicen, bueno, vos te vas, pero por tantos años vos no podés competir contra la empresa. Años. Algunos son tres, otros son cinco, sí. Algunos son uno, otros son diez. Depende. Por eso digo, no puedo creer que no le hayan hecho un contrato así. Y que el tipo salga de YPF y se monte su propia empresa petrolera al otro día. O sea, y con total desparpajo, todo lo que te lo aplaudían. ¿Al otro día? Bueno, capaz que la estaba haciendo antes. Pero digo, no puedo creer que no se haya hecho el contrato con esa cláusula. Y no puedo creer que los mismos que te impusieron a Galucho y te lo festejaban y te lo avalaban, no hayan dicho, che, la verdad que cómo le pifiamos con este pibe. El chico que estaba con Kicillof, Arceo, creo que se llama, que hoy trabaja para Mendy. No lo recuerdo ese. ¿Quién? Bueno. Lo voy a buscar. Una niña, búscalo. Trabaja para Mendy. El testaferro de Macri. Mira. Está un problema. O sea, hay que mirar las cosas. Estamos yo no en estoy, problema, a ver, yo no estoy diciendo que Kicillof es malo ni nada, al contrario. Es re funny, John. O sea, yo no soy keynesiano. Claro, pero a ver, los que estaban con él tampoco tienen por qué ser él. No, porque aparte, o sea, yo entiendo la crítica que se ha hecho, o sea, no lo saben mucho, pero esto es así. Entiendo que la burocracia estatal va a la privada, depende, porque ese manejo este ahora. Ludo, ¿quién estamos llevando? Bueno, ahora tenemos el problema que te dicen, hay que meterlos a todos, tenemos que hacer la unidad, sí, está porque bien. La unidad, y sí, pero ¿sabés qué, hermano? Si vos no me traes la unidad, bueno, y con la unidad me traes a que me va a cortar la cabeza. Pero la con esto que vos gobernaste, no es un problema. El problema es que cuando votes ahí arriba, estos son los que ya vos los que le pedí consejo. Que son los que te van a condicionar. Exactamente, ¿entendés? O sea, vos podés decidir bien. O sea, yo no dudo de las capacidades de Kicillof. O sea, si bien yo, económicamente... Bueno, si vos tenés tu corazoncito. Pero bueno, al margen de me eso... Me explico, pero digo, lo que digo es, ojo, porque no es solamente Kicillof, sino que hay otra movida, ¿me entendés? Que cuando vos tenés los asesores, tenés que buscar los asesores que van de acuerdo a la política que vos necesitás, pero no es un problema de Kicillof, es un problema de conducción de arriba. Y esto me van a putear, pero lo voy a decir... Cristina ahora está conduciendo. Cristina siempre fue conducida, nunca conduzco nada. Ahora está conduciendo. Hay que diferenciar, y los peronistas lo saben muy bien, entre líder y conductor. Cristina es líder, siempre fue líder en el Congreso, en todo lado, y llegó a presidenta y condujo el país, pero estaba en el poder. Ahora, hay una diferencia. ¿Entendés? Porque cuando vos sos líder, no se te escapa Moyano. A Néstor no se le escapaba Moyano. El otro día Moreno cuenta una anécdota. No, el otro día cuenta Moreno una anécdota en una charla que lo fui a escuchar. Que Cristina le pregunta a Moreno, esto lo voy a hacer, lo hago público porque me parece brillante la conclusión que lleva que Moreno. Quiere, usted quiere, sabe si los que participaron de eso quiere que usted lo ¿qué cuente? Cosa, la charla es pública. Moreno no lo va a decir si no se lo dijo a ella. Ah, bueno. ¿Fue público? No, es pública. Charla, cualquiera vaya y le pregunta lo que yo le estoy diciendo y te lo va a decir. Bueno. Así. Moreno cuenta brillantemente una cosa. Dice, Cristina, si le para a Moreno, dice, Moreno, dice, ¿cuál es la diferencia entre Néstor y yo conduciendo? Entonces Moreno la mira y le dice, mira, Néstor hablaba al final. Vos hablás al principio. Entonces, Moreno, claro, cuando dice así, decía, claro, brillante, así. O sea, genial. O sea, gráficamente, tiene es una buena explicación de cómo se conduce. Y después la profundiza, porque vos estás ahí y decís, ah, bueno, sí. Claro, ¿qué pasa? Habla Cristina al comienzo. El segundo, dice, es una genia. Y ya no se debate más. Néstor, ¿qué hacía? ¿Por qué habla al final? Bueno, la mesa, trompada, puteada, claro. Toda la historia. Néstor lo para así. Néstor se paraba, dice Moreno. Iba al baño, meaba, volvía y decía, hay que hacer esto, muchacho. Y ya hacía eso. Claro. O sea, nadie está diciendo... A ver, Cristina es lo mejor nuestro. Obvio. Lejos. Lejos. Lejos. No, amor incondicional. Ahora, seguro. Es humana. Seguro. Entendamos esto. Sí. Porque si no, estamos hablando cualquier boludez. Sí. O sea, si creemos que la mina es infalible, no, señores. No. Y tiene errores. Y esta, y su conducción ¿Entendés? Esa sí es una madre. A mí lo que me preocupa en todo caso es que hay gente que puede pensar o que se puede creer con derecho porque está más cerca de ella o lo que sea, y tal vez por su estilo, por el estilo que ella tiene de comunicar y todo y ser tan brillante, que se sientan inhibidos y no le digan, por ejemplo, cuando bueno, está cometiendo un error. Y porque ahí está. Además están los chupamedias, ¿no? Pero bueno, pero ahí digo, está la persona que está al lado y que tiene que decirle, mira, ojo en esto porque me parece que te estás equivocando, tal vez se sienta inhibida y no se lo diga, porque ahí está, con la fortaleza que tiene, seguro ya lo pensó, y entonces yo no necesito decírselo. Claro. Me pero parece fallarían que fallarían como asesores. ¿Qué cosa? Exactamente. Es que el problema es que está mal lo que está mal es este instituto patria. Bueno, bueno, fácil. A ver, no pero, sabemos si es solamente para mí, ¿eh? El asesor bueno, para un líder conductor, ¿para qué está? Para decir todo aquello que el líder conductor no quiere o asumir o no ve. O no ve, porque si a veces no se lo vas a decir claro, porque tenés miedo o pensás que ya se dio cuenta, no, darse cuenta no, porque si lo sigue haciendo no se dio cuenta. Vos cuando entras al patria, la primera oficina que vas, ¿quién está? Bauer y Parrilli. Te filtran todo. No hay forma. Andá a explicarle algo a Cristina que está equivocada. Es imposible. Es imposible. ¿Me entendés? Bueno, es... Todo bien. Bauer, fan, pero vos no entendés lo que está pasando. ¿Entendés? O sea, no es la comunicación. Bueno, yo no sé si nosotros le podemos decir que no entiende lo que está pasando. Porque yo tampoco sé por qué actúan de la manera que actúan. Entonces yo no sé si hay gente que a lo mejor se siente condicionada por la presión judicial, que a lo mejor están temerosos, a lo mejor difícil, de meter la pata. Débora, es como que yo tenga que dar consejo a vos, es muy difícil. Yo te voy a explicar a vos de qué es la política. Pero, yo te pero vos sos un idiota, y empezamos así. Pero y a Cristina le pasaba lo mismo. ¿Qué le va a ir a aplicar algo a la mina que fue dos veces presidenta de la Argentina? A ver, yo... A ver, te pegás un cagazo que no te puedo explicar. Sí, pero hay cosas que yo creo que... Pero vos que sos hasta... el asesor. Pero, pero a ver, Parrilli es leal. No le va a decir nada porque no es la PAM. Cuando lo dice soy yo, pelotudo. Escuchá esa grabación, es perfecta. Y ahí te muestra cómo se maneja. Es el tipo que le dice todo que sí. ¿Pero por qué? Porque es así. Pero porque la quiere, porque está con pero ni hablar, no estoy dudando de eso. Lo que digo es que al no poder abrirse... Tal vez... Quizás ahora lo está haciendo. Ni siquiera pueda haber algún error porque él está tan admirado por esa figura... Sí, que no puede pensar que se va a equivocar. Y ese es el problema. Pero, entonces ahí hay un error, otra vez, insisto. Ese es un error que está teniendo ella también de rodearse de gente que es muy leal y que puede ser buenísima, genial, porque no vamos a poner en duda a la gente que la rodea, pero lo que digo es humana y no puede abarcar todos los temas. Y hay temas que evidentemente desconoce y ahora, necesita exacto, gente que le diga cómo tiene que hacerlo. Bueno, porque no, una estadista, dos veces estadista, que realmente fue brillante como líder, como conductora, lo que quieras, eso es totalmente fuera de discusión. Ahora, si vos le hablas de redes sociales, de comunicación, no son aspectos que ella además tenga que conocer. Los tiene que conocer, los que están detrás. Y si los que están detrás no lo están haciendo bien, algo está pasando. No, por eso es el pro 10 años luz. Que es lo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo y me dicen que no, que me equivoco, que bueno, que vos no podés, hacen las cosas bien. Vos no podés tener como asesor de la campaña 2017 a un catalán. ¿Qué conoce catalán de Argentina? Que te trajo alguien cercano del sector progresista y que hoy esté trabajando para Massa. Perdón, pero, a ver, gente, o sea, traete al ruso que le hizo ganar las elecciones a Putin. Cuando yo... Punto, no me importa más nada, no le entendés el idioma, contratá un traductor para tratar de hablar con el que le hizo ganar las elecciones a Putin, que no lo conozca nadie, que no venga una... chirusa cualquiera, a presentarte un catalán que te llevó un montón de guita y que encima cometieron errores también en esa campaña. Nacho Rusi cualquiera. Cualquiera. Tremendos errores. Cometieron errores tremendos, porque cuando vos salías, por ejemplo, y yo estoy ahí en la picota por haber dicho que Gladys González tenía graves problemas, porque estaba procesada por varias malversaciones de fondos, no una, sino varias. Y había gente que me decía, pero bueno, pará, no podemos hacer una campaña tan agresiva. ¿Cómo no puedo hacer una campaña tan agresiva? Me quieren poner una chorra de senadora. ¿Cómo no voy a hacer una campaña agresiva? Tengo que decir que es una persona que es chorra. O que está, por lo menos, catalogada como chorra y que tiene 4 procesos penales. No, pero si hacemos una campaña tan agresiva, por favor, queda mal, porque la idea es no confrontar. Claro. ¿Cómo no voy a confrontar con este gobierno? Tengo que confrontar, porque me quieren matar, me quieren ver muerta, me quieren sacar los derechos, me quieren aniquilar, me quieren tener de esclava. Tengo que confrontar con este gobierno. No, pero vos no entendés, porque así no se maneja la comunicación. La comunicación es... Bueno, ahí lo tenés, a Tayana afuera, Cristina senadora, Tayana afuera, y el Chino Navarro dando lecciones por los programas de TV. Y me quiero matar. ¿Qué quieren que les diga? Chino Navarro el otro día sale a decir que si gana Macri, la culpa de la oposición. Pero, es increíble. Gordo idiota. ¿Qué estás hablando, estúpido? Es increíble. Hay gente es un idiota, boludo. Encima que cobró 30 mil millones en planes de no sabemos stand, si los cobraron. ¿Qué cosa? Es lo que arregló él. Lo arreglaron unos cuantos. ¿Y qué te pensás? ¿Que por qué no...? Perdón, si lo arregló él, también lo arregló Barrios de Pie y también estaba Victoria Donda. ¿Me pueden explicar por qué ahora tenemos a Victoria Donda como una de las candidatas para la Ciudad de Buenos Aires? ¿Alguien que me lo explique? ¿Cómo llegó? Y tiene 30 mil millones de razones. Está bien, y yo le tengo que hacer la campaña a la que dijo ganaron con la fuerza del Tomuán. Yo no lo voy a hacer nada. Yo soy de la provincia. Yo no lo voy a hacer. Bueno, sí, además, tenemos domicilio en la provincia. Pero la verdad que es muy desesperante ver que con la idea de, bueno, vamos a la unidad, vengan todos. ¿Y por qué voy a tener que estar con alguien que estuvo chupándole las medias? Con ello llegaste vos al gobierno y construiste poder. Y después te traicionaron. Lo que pasa es que cuando... No quiero adelantar lo que hay que hacer, pero... hay que leer a Maquiavelo, muchachos. Agarren el librito de Maquiavelo, El Príncipe, y ahí empiezan a mirar y lean lo que es la realidad política. ¿Usted me promete que va a ser como Michael Corleone el día del bautismo del sobrino? ¿Usted me dice, mira, vos andá para adelante? No, lo voy a hacer como en la fiesta cuando ves al hermano. Esa voy a hacer. ¿A Fredo? También, esa. Me gusta, pero me gustaba más la del bautismo porque era más contundente. Ahí ya no, a mí me gusta la... La parte de las masitas me gusta a mí. Esa es. O sea, a mí díganme que va a pasar algo así y bueno, en una de esas me calmo. Pero la verdad que estoy bastante preocupada. Estoy bastante preocupada porque veo que hay personajes que están dando vueltas. Yo veo gente que ha trabajado mucho y que ha puesto mucho el lomo durante estos años. Sí. Se han comido todos los garrotazos de todos, que han quedado fuera de los del sistema, sin sueldo, sin trabajo, sin pauta en los medios. Quiero decir que hemos espantado a los oyentes y no escriben más. Está bien, bueno, tienen razón, pobre, estamos todos así haciendo catarsis. Pero bueno, hoy es un día de lluvia, hay que hacer catarsis, ¿qué quieren que hagamos? Y realmente lo veo con preocupación lo que está pasando, porque veo que no hay... Seguramente será algo mejor que esto. No, todo, cualquier cosa es mejor que esto. A ver, ¿eso lo tenemos claro? Ahora, no estoy de acuerdo con lo que plantea Anide, es un gobierno de transición. A mí me parece que el gobierno de transición es un error hablar de eso. Es un gobierno y se va a tratar de quedar, no hay transición. No, quise decir... Hay que ganar y hay que hacer las reformas que hay que hacer y punto. Si hablamos de un gobierno de transición, el último gobierno de transición fue el de Duhalde. Pero, ¿con quién vamos a hacer las reformas, con Donda? ¿Le va a dejar hacer las reformas, Donda? Hay algo que es lo que me parece a mí que va a pasar y nosotros... Los militantes políticos tenemos que tener muy en cuenta. Ganás las elecciones, difíciles. Te están poniendo en un balotaje, tres tipos contra vos. O sea, están pensando en un balotaje. Vos tenés que ganar en una primera vuelta. Ocho presentaciones en tribunales el día del cumpleaños de Néstor, el lunes. O sea, es heavy. Puede ser, yo siempre, varios estamos hablando, que las elecciones no se lleven a cabo. Por un montón de motivos. Millones de motivos. Si no se llevan a cabo, estamos en problema porque ella no podría asumir. Así que más vale que se lleven a cabo en la fecha estimada. Ahora bien, lo que digo es lo siguiente. Puede haber un montón de cosas, no quiero asustar a nadie, pero hay un montón de cosas que cualquiera que me haya escuchado en algún lado sabe de lo que estoy hablando. El tema es que te va a ser muy difícil. Y si ganas, lo que vas a necesitar en los 4 años, por las transformaciones que tienes que hacer, primero para desandar este camino, ¿no? Vas a tener que tener mucha gente movilizada en la calle todo el tiempo, convocando para que vayas a la reforma judicial. Hay que ir a Tacuarí 1842. Ya se lo dije 70 veces. Eso es lo primero, señores, lo primero que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es, como hacen los ejércitos de ocupación, hicieron, no quiero hacer comparaciones históricas, pero muchachos, es así. Agarran, toman los medios de comunicación, nos vemos. Supongo. No sé. Habrá que buscarle, agarrar al FMI y decir, muchachos, vengan. Tómalo acá. Esto, vamos a revisarlo. Pero si no se dice, a mí el silencio me... Si no se dice, vienen los del Caño y te dicen son lo mismo. A mí el silencio me aturde, ¿viste? Y ese es el problema que tenemos. Pero yo no estoy en la comunicación. Yo digo, estoy pensando de que... Muchos me dicen, no, no se va a poder movilizar. Bueno, hay que hacerlo. Porque no vos vas a llegar al gobierno y ellos mismos te dicen, no hay plata para hacer populismo, ¿eh? Hay que hacer los ajustes. ¿Por qué potencia el FMI? Hay que sacar a todo el mundo a la calle. Ahora bien, pero bueno, eso se gana con gente en la calle movilizada. Si no tenemos gente en la calle, si no hacemos la batalla cultural que hay que hacer, que es las Fuerzas Armadas y la justicia, que ahí la batalla cultural, ¿qué es la batalla cultural? Porque acá estamos hablando, no es la pavada que dice Cerruti. O el progresismo. Ni otros. ¿Entendés? Tiene que ver con las instituciones emanen un mensaje. ¿Cuál? El tuyo. Porque ahí ganas la batalla cultural. Si te paran de mano los nacionalistas, si te paran de mano los conservadores de la justicia, bueno, muchacho, estás todo perdido. Y nosotros, 12 años así. Entonces, ¿dónde está? Ayer alguien me decía, no, lo primero que tenemos que hacer es reimplantar la ley de medios. Y yo me quiero cortar en pedacitos, métanme en una trituradora, porque entonces no entendieron nada. No entendieron que ya es obsoleta, no entendieron que ya el mundo cambió desde que se gestó esa ley de medios hace 30 años. Cambió. No podemos seguir hablando de eso cuando McKinsey te hizo la ley para las nuevas tecnologías. Claro. O sea, vos estás hablando de algo que ya está, ya perimido, ya no sirve. Mirá lo que están, vos fíjate lo que está pasando. Que es un tema interesantísimo para hablar. Rusia está pagando el internet y ellos van a dar su propio internet para que no le hagan la guerra cibernética. Es más, los teléfonos celulares, si no son rusos, no te van a funcionar. Lo bien que hacen. ¿Me entendés por qué? Porque viene toda una, esto de Cambridge Analytica. Sí, Facebook, todo eso, sí. Esto es historia. Bueno, están generando sus propias redes sociales. ¿Por qué? Porque hay otra... Momento, muchacho... vamos a aclarar algo. Porque eso fue un plan que Néstor Kirchner había ideado con la red de fibra óptica que se iba a unir en toda Latinoamérica. Entonces ese plan ya estaba, no es que no estuvo. El plan estaba, y ahora, cuando estos cretinos subieron, lo primero que hicieron fue cortarla en pedacitos, se la dimos a Carlos Slim, y ahora Cablevisión te va a dar en La Rioja la única internet que vas a tener y la van a manejar ellos. Entonces la privatizaron, la descuartizaron y están aislados nuevamente todos los países y teniendo que usar los servidores yanquis. Yo tengo una consigna, Débora. Todo lo que tiende a la monopolización estatal. Chau. Y se terminó. Y sí. Entonces, porque si no... Pero aparte, o sea, tenés ¿cuál que es el riesgo empresarial de todo tipo? A ver, ¿qué capitalismo estamos viviendo? Si no tengo ningún riesgo empresarial, es todo siempre ganancia a costa de nosotros. Bueno, muchachos, es esto. Cuando está la fotito esta famosa de coso, están hablando de la fotito esta del pueblo arriba y los pueblos abajo. Pero nadie está hablando de la reforma laboral. Estamos discutiendo, comparando si la propaganda nazi es igual. Pero lo grave no es la foto, es lo que está implicando la foto, y no están explicando, es la reforma laboral. Que es una idiotez. La reforma laboral no va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué no va a pasar? Pero porque la están aplicando de hecho. No les interesa que pase. Te tiran, nosotros hablamos, no, que no va a pasar la reforma laboral, y tenés a Moyano, a todo hablando. Y de hecho tenés Petroleros en 2016. Sancor, 2016. Esmata, las automotrices, esa salió mal. ¿Las otras dos? La de Flybondi. Funcionó. Sancor la vendieron, dejó de ser cooperativa, pasó a ser una sociedad anónima. Los petroleros están ahí, no tienen ningún problema, pues cobran fortuna. Entonces, ¿cuál es el drama? Ninguno. La de Flybondi. Entonces, te empiezan, la están aplicando. No necesita. ¿Qué pasa? Nosotros. La reforma laboral, no, la concha de tu madre. Pará. Te está devaluando. Pará de las malas palabras. Bueno, pero mala palabra es Macri. Tenemos un niño en el estudio. Nada, chicos, con la boca que tiene. La boca que tiene esta. Ya estás acostumbrado. Sí, obvio. Con la. A ver, con la inflación te están comiendo el sueldo. Con la devaluación te están comiendo el sueldo. O sea, te la está aplicando la reforma laboral. Te está bajando el sueldo. Te está dejando sin laburo. Te está condicionando todo. O sea, que no entiendo. Y además, el grave problema que tiene este modelo económico es que te está deshumanizando. O sea, van a deshumanización. ¿Por qué? Porque el concepto de individuo está desapareciendo. O sea, vos prendés la tele y a vos te están individualizando, te están fragmentando como sociedad. ¿Cómo pero que? Con un montón de. Te dicen la gente. Sos un ente, sí, ¿viste? Pero sos un grupo, una masa informe. Ese individuo, que es el concepto filosófico en el cual se basa el capitalismo, o el marxismo, o el comunismo, está desapareciendo en reemplazo de qué, de la máquina. O sea, le están hablando, están generando un tipo que tiene que consumir, se queda sin trabajo y sigue consumiendo en su casa, mirando la tele, con una aspiración, un deseo, sobre el deseo se monta, y bueno, y ese tipo está desapareciendo. En 30 años, la mitad de los puestos de trabajo de la Argentina o de cualquier parte del mundo no van a estar más. Usted me está monopolizando la charla y yo la traje a Anita Sen para hablar de pero no hay problema, a mí me gusta escuchar. Así que vamos a vamos a escuchar un tema, ¿va a escampar? ¿Lo vamos a escuchar, Javier, en serio? ¿Sí? Sí. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran. Se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón. Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red. We'll be right back. asimilar al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red. Sacamos la cortina de los tambores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las palabras de Gustavo es palabra santa acá. Anita. Sí. Tenemos un problema. La última vez que estuviste estábamos hablando de la Isla Maciel, de lo bien que estaba todo, el padre Paco. Ya sabíamos que el obispo de Avellaneda quería sacarlo. Uh-huh. De hecho, ya lo había sacado, sí. Pero él seguía hasta fin de año. Pero resulta que ahora pusieron a un cura, que Mario Guisaura se llama, sí. Que está un poquito alterado el señor. Expulsó a todos las catequistas y los catequistas, también a los que dirigían el coro parroquial. Cambió sin consultar a nadie, ni siquiera a los padres, el día de la catequesis. Sí. Tapó todos los murales que adornaban el interior del convento, que la mayoría lo habían hecho los chicos y los jóvenes de la Isla Maciel. Desmanteló la sala de computación que formada con fondos municipales del programa Envión, donde se formaban alumnos de la escuela secundaria de adultos y del plan Fines, además de ser de uso semipúblico. Y que esta sala iba a recibir en breve internet y wifi gratuito por parte de la Municipalidad de Avellaneda. Es decir, que este hombre ya está afectando directamente, porque mientras afectaba solamente lo de la iglesia, te cambio el día de la catequesis, bueno, está bien, que se arregle lo que están adentro de la iglesia. Pero ya cuando le está sacando algo que el pueblo de Avellaneda está pagando, me parece que ya te estás metiendo con algo más importante. Este hombre ya está tomando ciertas atribuciones que van más allá y que está pretendiendo un retroceso en el barrio que no sé por qué la gente tendría que aguantarlo. También tapó el mural del Nacimiento de Jesús, que era de estilo latinoamericano, y bajó los cuadros del párroco, del padre Carlos Mujica, de San Oscar Arnulfo Romero, que fue santificado por este papa, del beato obispo Enrique Angelelli, y de otros compañeros mártires. ¿Y quién es? ¿Aguer? Más o menos. Sí. Ahora, ¿por qué mandaron a Aguer? Bueno, está bien, el obispo de Avellaneda, el señor Frasia, parece que es de esa onda. ¿Y qué le pasa a Francisco que no está haciendo algo? ¿Qué está pasando? Bueno. ¿Sabes algo? Sí. El tema es complicado porque la iglesia tiene casi las mismas células de poder que tiene la política. Exacto. La iglesia es política, sí. También. Y es como, no sé, querer meterte con un intendente. El intendente está haciendo las cosas mal, pero en realidad tiene como autonomía, cierta. Exacto. Autonomía. Bueno, evidentemente los obispos también tienen cierta autonomía. Francisco, yo sé que está en conocimiento de todo esto, y no está de acuerdo. Bueno, pero podría, por ejemplo, decirle, te jubilo, te mando a niña tuya, anda. No sé cuáles son los alcances como para, bueno, o llamarle la atención a un obispo o decirle al obispo que realmente esto no puede ser, porque cambiar a un cura, hasta ahí estábamos, bueno, qué sé yo. Sí, nosotros aparte estábamos en desacuerdo porque Paco venía haciendo una transformación en la isla y la propia gente lo sabe, los que viven ahí, es como que hoy ven que todo ese trabajo se está destruyendo. Exacto. Entonces, yo el otro día, hablando con Paco, decíamos, los más habilitados para hablar son los que viven ahí. Exacto. Quizás uno replica, a veces a mí, yo me voy de mambo y hay cosas que no debería decir. Yo estoy en contra de un sector eclesiástico y lo sigo diciendo y lo ratifico y es mi posición. La iglesia genocida, la iglesia cómplice, la iglesia oligarca, la iglesia del medioevo, yo esa iglesia la combato. La combatí siempre y la voy a seguir combatiendo porque no es la iglesia que a mí me representa. De hecho, yo soy agnóstica, estoy apostasiada, o sea, estoy absolutamente fuera de lo que es el marco eclesiástico. Ahora, conocer gente como Paco y gente que está haciendo la misma labor de Paco, que está en Opción por los Pobres, empezar a aprender sobre Pancho Soares, que fue el último que hicimos, el último trabajo que hicimos, que vivió en Carupá, al lado de la gente, cavando zanjas, laburando y dignificando al pobre, porque al pobre se lo dignifica, no se le tira una moneda. Exacto. Se lo dignifica. Eso es lo que hace Paco, eso es lo que hace la gente como Paco. Yo del otro señor no pude hablar mucho, porque no lo conozco. Dicen que hizo un magnífico trabajo en Villa Tranquila, que tampoco sé dónde queda, ni tampoco sé qué magnífico trabajo hizo. Pero puedo hablar de lo que está haciendo hoy, porque en boca de la gente que vive ahí es así, está ocurriendo, y lo que está haciendo es desmantelando toda una obra de conciencia social y de dignidad hacia la gente de Maciel. Y por otro lado, he visto que gente que lo sostiene a este señor cura es gente de los sectores más rancios de la Iglesia Católica, casi del Opus, te sí. diría. Pero esto me hago cargo yo, lo digo sí, sí, yo, sí. porque lo averigüé yo, lo investigué yo. Y que está pidiendo colaboración, volvemos a la limosna, claro, volvemos sí. a la caridad,